manera decía, van a entrar todos. Lo que pasa es que, si vos decís van a entrar todos los sectores, lo que está diciendo es nada. Porque vos lo que tenés que hacer es definir qué sectores económicos, qué pymes, qué proyectos de producción y demás podés tener y acompañar desde el Estado y planificar y darle préstamos subsidiados, infraestructura y un montón de cosas, y planificación, obviamente, porque el Estado tiene la capacidad de ver la foto completa, digamos, y no un pedacito como cada empresario. Y una vez que definiste eso, a los otros empresarios no necesitas combatirlos. Lo que decís es, miren, yo estoy poniendo mi energía acá y para generar estas divisas, para generar este empleo, para tener este tipo de acuerdos en cuanto a cuánto le corresponde al salario o no le corresponde. Esa discusión, esto último que acabo de decir, más la definición de qué sectores sí y qué sectores no, implica definiciones políticas que te van a generar enemigos. Ahora, si vos querés gobernar sin ningún enemigo, tenés que ir a gobernar, no sé, Suiza, supongo, Suecia, algún país de esos que tampoco creo que haya posibilidades de hacerlo. Vos tenés que gobernar de manera tal de encontrar lo mejor para la población en su totalidad. Y eso implica pelearse con algunas personas, no activamente de ponerle un dinamitar su sector, pero sí de definir que tu proyecto de país a ese sector lo considera secundario o lo considera de alguna manera parasitario. Juan, ¿y por qué razón el hostigamiento de los medios concentrados persiste sobre el gobierno nacional? Cuando con un horizonte de esa naturaleza uno podría pensar que garantizan el statu quo, que siguen con su capacidad de acumulación. ¿Por qué razón le pegan tanto como le pegaron a Cristina? Bueno, yo creo que eso es preventivo y es para condicionar. No es por las medidas que haya tomado este gobierno desde que asumió, que están bastante lejos de ser medidas revolucionarias como para que les peguen así. Incluso la propia medida de Vicentín era el salvataje de un grupo económico que había sido saqueado por sus propietarios y que iba a caer en manos extranjeras y ser desguazado, y poco menos dijeron que estábamos, no, poco menos no, dijeron que nos encaminábamos a Venezuela, el comunismo y demás. Entonces, con esa muestra ya basta para tener una idea del nivel de análisis que tienen los ataques. Ahora, si vos lo que querés es condicionar un gobierno, justamente por esto que yo decía antes, para que no deje afuera a los que están ligados a la bicicleta financiera, por ejemplo, porque muchos de esos grupos económicos también son participantes de la bicicleta financiera, también compraron bonos en default para después hacer un gran negocio, y también participaron del festival de Lebac y Lelic de Macri. Entonces, claro, esos lo que están es condicionándote a priori para después ver cómo negocian. Pero no de ninguna manera considero que los ataques de la prensa tienen que ver con las medidas que tomó hasta ahora el gobierno. Por ejemplo, la ATP, el gobierno le ha dado ATP a empresas que se dedicaron a comprar dólares para fugarlos durante el macrismo, con lo cual es muy difícil pensar que el gobierno ha combatido a los que han llevado a la Argentina a la situación actual. Las medidas que habría que adoptar en lo inmediato para tener por lo menos el atisbo de un primer semestre interesante en el orden productivo, ¿cuáles serían a tu entender? ¿Qué es lo que debería hacer Guzmán por estas horas para poner en marcha la economía argentina, Juan? Lo que pasa es que las medidas, como te decía recién, las medidas puntuales o las medidas de corto plazo son secundarias comparado con esta definición que yo te decía. Si vos mandás al Congreso un proyecto de ley de entidades financieras que derogue el que está vigente, que es de Martínez de Hoz, de 1977, sí, y que tiene que ver justamente con que el sistema financiero no trabaje para la población ni para el sistema productivo, sino para la timba y la joda financiera. Si vos no derogás la ley de inversiones extranjeras y pones otra ley de inversiones extranjeras para que las multinacionales no vengan a saquear tus mercados y a destruir tus empresas locales, y además permitís, digamos, que te metan el verso este de que las multinacionales se van en bandada porque somos un gobierno que no les gusta y demás, cuando en realidad el problema que tienen es que tienen una crisis económico-financiera mundial que excede ampliamente a la pandemia y se iban porque les conviene irse para reagrupar fuerza. Yo hacen en cuenta que se van para negociar con el gobierno cómo se quedan, con lo cual obtienen mucho más ventaja de las que podrían obtener las pymes, que generan el doble de trabajo que generan todas las multinacionales y las grandes empresas juntas. Entonces digo, hay que tomar medidas de fondo. Esas medidas de fondo tienen que ver, como te dije recién, con el sistema financiero, con las empresas de servicios públicos privatizados, que el gobierno está lejos de haber cuestionado la forma en que se calculaban las tarifas según el macrismo. porque ahora le han dado en el presupuesto una compensación a la gasífera de 30 mil millones de pesos, se ha puesto ahí, uh-huh. y el propio interventor de Leonardo, que me parece una gran persona, que es Federico Bernal, había dicho prácticamente que eso era una cosa absolutamente ilegal y el Estado estaba haciendo juicio. Entonces digo, si no le ponemos el cascabel al gato con las empresas de servicios públicos, tenés un problema con el poder adquisitivo de las personas, pero también con la viabilidad de tus empresas, de tus pymes y de tus empresas grandes. Y otra cosa que vos tenés que definir es qué vas a hacer con Vaca Muerta. El mismo Bernal, que es un especialista en temas de energía, dijo el año pasado, antes de que gane este frente, dijo, eso hay que usarlo para tener energía barata para el desarrollo de nuestra industria. Está claro. Tomamos un mate mientras pensamos, porque este es un espacio en el cual la militancia nacional popular reflexiona mucho sobre qué rumbo tomar y qué hacer, y ahí me parece que hay una clave de la intriga, de la preocupación, que en cierto modo atraviesa el conjunto del espacio, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? Porque al mismo tiempo las zonas opositoras son ostensiblemente contrastantes con el interés popular. ¿Cómo sostenerse dentro del frente de todos, obtener una visión colaboradora con la gestión presente y al mismo tiempo plantear temas tan sensibles como este? Creo que para la gente que tiene una mirada crítica no es nada fácil este momento, ¿no? Así es. A mí, cuando yo he criticado fuertemente el arreglo de la deuda, y no porque el arreglo de la deuda sea malo, lo que no puedo es fijar el arreglo de la deuda como si fuera un guardia de media cancha. Lo que fue es nuestro equipo en defensiva patearlo al córner, buenísimo, festejémoslo así, como logramos patearlo al córner y que no nos metan el gol, pero no pensemos que se ha resuelto el problema de la deuda, y eso me ha costado caro porque estaba en soledad, incluso una confrontación con Horacio Verbisky, que me puso con nombre y apellido, como que criticaba y no sustentaba con números. Después yo sustenté con números, y es una discusión larga porque muchos de nuestros economistas y funcionarios evaluaban nuestro arreglo de la deuda como si fueran acreedores. Entonces decían, no, porque la quita en valor presente, que es algo que son los acreedores, fue tanto, y en realidad vos lo tenés que mirar como deudor. Entonces esa discusión, que es una discusión complicada, técnica, pero es una discusión política. ¿Cómo te paras ante la deuda, vos que la estás negociando desde la Argentina? Vos que sos medio de comunicación, vos que sos economista comunicador. ¿Te parás como acreedor o te parás como deudor? Si te parás como acreedor, ya sé con quién estás laburando. ¿No? O ya sé quién te colonizó la cabeza, ¿me explico? Entonces es muy difícil discutir esto, pero el propio presidente el año pasado pidió que si él en algún momento parecía que estaba equivocado, se lo digamos, yo cumplo con eso, ¿no? Estoy viendo los sondeos de opinión, donde hay una tendencia favorable a una valoración de la población, inclusive de la población más humilde, sobre la acción de Alberto Fernández. ¿Considerás que, de persistir la caída salarial y la baja del poder adquisitivo, esto, con vistas a las elecciones venideras, se va a deteriorar? ¿Que va a haber una suerte de, si no hay un viraje, un castigo por parte del sector popular al frente de todos? ¿O que, ante la ausencia de opciones, puede llegar a seguir sosteniendo esta variante? Bueno, para las elecciones falta casi un año. Eso es un montón de tiempo y muchos economistas están hablando del rebote positivo que va a haber en 2021. Bueno, ¿sabes cuál es el problema con el rebote positivo del 2021? Que la torta del PBI, si se achicó este año, seguramente el año que viene, por una cuestión incluso estadística, se va a agrandar. Eso no quiere decir que esté igual de repartida que estaba este año. No digo igual de bien repartida porque está mal repartida, porque los 4 años del macrismo se encargaron de repartir mucho peor la torta que había logrado repartir mejor el kirchnerismo, pero lo que sí está claro es que cuando esa torta vuelva a crecer, si no hay una acción decisiva del gobierno para que el salario real se recupere, para que las jubilaciones reales se recuperen, va a ser difícil que el mercado interno tenga una potencia importante cuando se volvió a concentrar el ingreso como consecuencia de la crisis internacional y de la pandemia. Entonces digo, hay que tener cuidado también con las cuestiones estadísticas. Los economistas son especialistas en mostrar numeritos y en olvidarse de la gente. Entonces, en lo electoral, lo que va a importar es cuánto tiene la gente de poder adquisitivo, no qué número dio el PBI respecto del año anterior. Esto tiene que estar muy presente porque si no va a ser una sorpresa muy fea. Obviamente que comparado con el macrismo, este gobierno hace cosas que de alguna manera le devuelven poder adquisitivo al salario. pero no son cosas contundentes como para compensar el daño que hizo el macrismo y para compensar el daño que hace la pandemia, la cuarentena y la crisis internacional, que no se va a terminar cuando termine el virus, porque lo excede ampliamente. En este marco hubo críticas fuertes para las autoridades del Banco Central y con posterioridad una acción estatal sobre el control del alza del precio, sobre todo del ilegal. ¿Tu visión sobre el accionar del Banco Central y qué debería hacer el gobierno con el dólar? De todas las áreas de gobierno, me parece que el Banco Central es la que este gobierno, este frente, tiene con un manejo más parecido al macrismo. Igual, no, de ninguna manera igual, ni con los mismos niveles de desfachatez para entregarle recursos al sistema financiero. Pero sigue jugando para los grandes bancos de la Argentina. Esta conducción, en especial, de peso. Esa conducción le regaló 11.000 millones de dólares entre pagos de deudas inventadas por las multinacionales y por las grandes empresas para pagarse a sí mismas en su casa matriz y demás, 6.000 millones por ahí, y 5.000 de adelanto de importaciones, lo cual, en el contexto de la caída de reservas que hay en la Argentina desde hace bastante tiempo, es una vergüenza, digamos. Y aparte eso además se posibilitó porque un decreto de Macri permitió que el adelanto de importaciones y las importaciones las puedan autorizar el Banco Central solo cuando antes, hasta el 2017, desde hacía 50 años, lo tenía que hacer también la AFIP y el Ministerio de Economía. Entonces, lo que tenés que hacer con el dólar, primero lo que dije antes, un proyecto de país para decir, bueno, vamos para allá, ¿a dónde vamos? Si vos no sabés a dónde vas, es difícil que puedas contener las expectativas de la gente respecto de que no hay un rumbo definido y que los pesos pueden generar inflación, de que puede haber algún tipo de desborde de los agentes económicos y demás. Si vos definís un rumbo, podés encaminar a tus fuerzas que te apoyen en ese rumbo, sean productivas, sean sociales, sindicales y demás, y podés resistir los embates que tenés desde el punto de vista financiero con una generación de algún tipo de expectativa. En economía es muy importante la expectativa. Si además sabemos que tenés los medios de comunicación masivos en contra, las expectativas las tenés que modificar también con mensajes que tengan que ver con ese proyecto de generación de divisas, de generación de recursos desde el punto de vista del crecimiento del PBI y demás. Pero si vos no tenés ese plan, es difícil que convenzas a alguien de que está todo bien y va a ir mejor. Y entonces, ¿te va a saltar por el dólar o te va a saltar por salida de dólares de los bancos o te va a saltar por no inversión? Para el caso son todas cuestiones que tienen que ver con una expectativa que no encuentra un cauce para estar optimista, digamos, de algún modo. Juan Valerdi, te felicito por la claridad, te mando un fuerte abrazo desde La Señal y vamos a seguir consultándote. Estamos muy preocupados por este presente y queremos voces que tengan fundamento para opinar. Te mando un fuerte abrazo. Un placer hablar con vos, Gabriel, y me encantó la canción que salió justo antes de que charles. Te mando un abrazo grande. Gracias. Trying to change the system from within. I'm coming on, I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty. fashion business.